Esto es Telecuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de Radio Linti, donde te contamos y te traemos las últimas novedades e innovaciones tecnológicas, tanto de nuestro instituto como de institutos primos, hermanos, amigos, de otros ministerios, de alumnos, en fin, de una variedad de contenidos tecnológicos que andan circulando por todo el país. Y yo quiero que para el próximo año también hagamos contenidos internacionales, ya que nos vamos a poner a pensar, pensemos en contenidos internacionales. La miro a la señorita Carmen Canteros, que la tengo aquí a mi derecha, pero hoy tenemos una apertura distinta, porque es un honor. Bombos y platillos, por favor. Sí, sí, sí. No está el señor Pablo Cid, porque no está de viaje, pero no está hoy. Y en su motivos lugar, personales. Claro, pero en su lugar tenemos en el programa del día de hoy, y nos damos el lujo de recibirla aquí en la apertura, a la señorita Liliana Cánaves, que hoy va a acompañarnos en el transcurso, digamos, en el desarrollo del programa. Así que un lujo que nos hemos dado. Yo creo que Lili antes lo hacía, esto lo dejó de hacer, pero yo quiero que lo vuelva a hacer, digamos, que esté más acá en el aire. Que no solo... Una bomba, somos compañeras. ¿Cómo es? Compañeras, pero viva, nunca querés venir acá a los estudios de Radio Nacional, ¿eh? Bueno, hay que traerte. Bueno, y Lili, tenés el honor, además de presentarnos o de contarnos de qué vamos a estar hablando en el primer bloque del programa del día de hoy. Bueno, el primer bloque se lo vamos a dedicar a una eminencia, el profesor Steinberg, que tuvimos el lujo, el ITI tuvo el lujo de tenerlo como director de física durante 30 años, fue director de física, y es un reconocido investigador en el ámbito de la metrología. Es más, se lo ha apodado mundialmente el padre de la metrología. Imagínense qué tipo de persona era, ¿no? Era un gran ser humano, inteligente, brillante y admirado por todo el mundo. Recordemos instituciones que de todos los países. La metrología lo hemos tratado muchas veces en el programa, pero tiene que ver con la ciencia de las mediciones, que se ocupa de que todo lo que se comercializa tenga, digamos, una medida para que, bueno, las transacciones tengan su correlato real con el peso o la longitud o todas los patrones de medida que existen en relación a todos los productos que se comercializan. Así es, así que vamos a estar recordando al profesor Steinberg en este primer bloque. Y también vamos a estar hablando con gente de un ministerio en este caso, ¿no es así, Carmen? Así es, del ministerio que a vos te cuesta pronunciar a veces, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y aunque no soy locutora, a Carmen le sale de corrido. Bueno, tiene que ver con un trabajo, un protocolo, para actuar en situaciones de emergencia, de riesgo, en este caso, en situaciones de riesgo en el caso de inundaciones. Este protocolo genera una red entre los distintos organismos que están vinculados a la hora de que suceda un accidente, de actuar de la manera correcta, de una manera eficaz, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva es el que coordina el accionar de todos los organismos involucrados en este tipo de situaciones. Así es, y también vamos a estar hablando en este caso con un alumno del Colegio Industrial de Río Gallegos que desarrolló algo más que interesante, que aunque todavía está en la etapa de prototipo y de desarrollo y le está haciendo mejoras, además para que sea estéticamente lindo, Se trata de un dispositivo para personas no videntes que iría en la plataforma de los zapatos. Es un dispositivo pensado sobre todo para adolescentes, que quizás el uso del bastón se dificulta por la cotidianeidad o porque es un objeto externo y por una cuestión estética, no quieren usar los bastones blancos. Entonces un chico, un estudiante, pensó en hacer un dispositivo con un sensor en la plataforma del zapato para que diga cuán lejos o cuán cerca está un objeto. Sí, la verdad, Flor, me siento orgullosa de que este sea un desarrollo argentino. Y lo hizo un niño prácticamente, porque va a la secundaria todavía. Así es, estos desarrollos que a veces uno no se entera por estar aquí en la gran ciudad, pero que es importante usar el aire de tecnología para todos para poder difundirlo y también para que llegue al mercado y se pueda fabricar. Así que, como verán, el programa de hoy tiene muchísimo contenido. Nosotros no queremos que se pierdan de nada de lo que hemos preparado para ustedes. Solo les vamos a recordar que para contactarse, perdón, con nosotros lo pueden hacer por teléfono al 011-4724-6358. Nos pueden enviar un correo electrónico a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar. O si no, también nos pueden agregar al Facebook como Tecnología para Todos y desde allí pueden también escuchar y descargar el programa. Así que de esta forma nosotros comenzamos el programa de esta semana de Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Comenzamos una nueva emisión de Tecnología para Todos y esta semana una forma de comenzar el programa de una manera distinta, porque falleció hace algunos días el profesor Rafael Steinberg, una persona muy querida por todo el INTI, un referente internacional con todo lo relacionado a la metrología. Pero para recordarlo un poco, para contarle también a una nueva generación quién fue el profesor Rafael Steinberg, tenemos aquí en el piso a Héctor Lais, que es el gerente de metrología, calidad y ambiente del INTI, a Joaquín Valdés, que es el decano del Instituto de la Calidad Industrial y miembro del Comité Internacional de Pesas y Medidas, y a Emilio Lobe, que trabaja en el INTI y está a cargo del Programa de Desarrollo Metrológico. Pero yo, más que esta pequeña introducción, preferimos que hablen quienes más lo conocieron, quienes estuvieron con él también en la tarea cotidiana y quienes hoy un poco también siguen el legado de alguien que fue docente y fue también un muy respetado docente y creía un poco que desde la educación también estaba esto de, bueno, construir la República Argentina en el momento después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. El micrófono está abierto para que nos cuenten quién fue para cada uno de ustedes también el profesor Rafael Steinberg y después ir haciéndole algunas preguntas. Bueno, lo conocí bastante de cerca al profesor Rafael Steinberg, ya que lo acompañé unas cuantas veces a París en ocasiones de las reuniones del Comité Internacional de Pesas y Medidas. Con respecto a su personalidad, uno podría extrañarse hoy en día cómo, siendo un hombre de pocas palabras, parco, cómo siendo así se puede haber logrado tantas cosas. Porque sus logros en el INTI no se limitan solamente al departamento de física, como se llamó durante su época, hoy Centro de Física y Metrología, sino a otras unidades del INTI que fueron desprendimientos del departamento de física y que de alguna manera fueron prohijadas después de trabajar algún tiempo bajo la conducción del profesor Steinberg. Recordemos que cuando Steinberg comienza a trabajar en lo referente a metrología, ingresa en realidad a lo que fue previo al INTI, que era el Instituto de Tecnología, en 1947, porque el INTI se funda como tal 10 años después, en 1957, pero el profesor Steinberg comienza a trabajar en el Estado con la metrología previo en lo que sería el Instituto de Tecnología. Así es, era una época en que nacía en el país la industria automotriz y la industria petrolera, y nacía el INTI, y su primer presidente, Salvador María del Carril, del INTI, pretendía conformar unidades que tuvieran vinculación con los distintos sectores industriales. Entonces les preguntaba a los industriales de cada sector qué es lo que necesitaban para ir configurando un INTI que les diera las respuestas esperadas. Y de estos sectores, particularmente por la mecánica asociada a la industria automotriz, se demandaba metrología, patrones, porque en otros países habían seguido ya ese camino y para la producción con calidad se necesita medir bien. Y fue Steinberg el que tomó ese desafío y logró vincularse con la cooperación, a través de la cooperación de la República Federal de Alemania, para sentar las bases en el INTI de la infraestructura metrológica. Para dimensionar un poco qué significa esto de haber impulsado la metrología en el país y a nivel internacional, ¿qué cosas cotidianas que hoy los ciudadanos disfrutamos, entre comillas, hoy en día, tienen que ver con la labor que, digamos, iniciada por Steinberg respecto de esta temática que tal vez no es tan conocida, la metrología? Sí, en principio él logró conformar un grupo de pocas personas. Uno para trabajar en mediciones mecánicas, otro en mediciones eléctricas, otro en mediciones de temperatura, y entonces otro en mediciones de acústica. Y entonces, a través de ese contacto con Alemania, que era pionera en desarrollar la metrología, ese grupo fue a pasar un año en Alemania. Cuando regresaron, eran los jefes de las unidades técnicas que se tenían que conformar. Y todos los equipos necesarios para poder desarrollar su trabajo fueron donados por Alemania. Entonces, esa labor de Steinberg de haber logrado ese convenio en ese momento, dando respuesta a lo que la industria esperaba, fue el nacimiento de la metrología, que ni siquiera se usaba esa palabra todavía. ¿Qué palabra se usaba? Mediciones, ciencia de las mediciones, que es su definición. Uh-huh. Hoy día sigue sonando extraña la palabra metrología, pero sí. Estamos... A pesar de los esfuerzos que hacemos desde INTI de difundirlo siempre, claro. ¿Qué es metrología? Siempre hay que aclararlo, hay que introducirlo. Lo curioso respecto de su personalidad es cómo, siendo una persona de pocas palabras, lograba conseguir este tipo de cosas. Y después eso tuvo una evolución impresionante. Él llegó a tener en el Departamento de Física 70, 80 personas a partir de ese núcleo original. Y una de las cosas que se decía entre nosotros era, y lo que pasa es que Steinberg siempre deja hacer. Qué importante es eso para un líder, ¿no? Para alguien que lidera un grupo de trabajo. Claro, pero era un líder muy especial porque uno podría pensar que él a todo le decía que sí, que a toda propuesta que se le llevara le decía que sí. Pero la verdad es que a veces no decía ni que sí ni que no. A veces hasta dudábamos de ir a preguntarle si estaba de acuerdo, porque decíamos, ¿y si no te contesta nada? Como es su costumbre. Y los más arriesgados decían, bueno, vamos a interpretar que sí. Y así se construyeron muchas cosas. Yo tengo muchas anécdotas personales de esas que no decía ni que sí ni que no. Y uno las hacía un poco esperando a posteriori la respuesta que iba a dar. Por ejemplo, en un momento dado yo le comenté que estaba un colega de México y que teníamos ganas de desarrollar un microscopio que se llamaba de efecto túnel, que permitía ver los átomos. Y él me preguntó, ¿y para qué quieren ver tanto? Y entonces le explicamos que iba a ser algo revolucionario. En realidad estaba naciendo la nanotecnología, pero que para la metrología de superficies, poder ver a ese nivel iba a cambiar muchas cosas. Y siguiendo su costumbre, sonrió. No dijo nada, sonrió. Y dijimos, bueno, sigamos. Sin dinero, como pudiéramos, hasta que llegó el día en que le fuimos a mostrar una foto y le dijimos, justamente estaba de vuelta el amigo mexicano acá, que se había formado con Steinberg en metrología originalmente, o en la época en que él inició la formación para toda Latinoamérica, y le fuimos a llevar la foto de los primeros átomos. Y se la dejamos sin saber si... si le gustaba o no le gustaba, pero era Navidad. Y el día siguiente la puso en el árbol de Navidad. O sea, esa era la forma como claro, él... Claro, el gesto... Sí, sí. Eran esos pequeños gestos. Sí, se expresaba mucho con ese tipo de gestos. O uno le pedía un equipo que necesitaría porque sería muy importante para su trabajo. Y él no decía ni que sí ni que no. Pero un buen día el equipo aparecía. Él lo había pedido. Entonces se hacía querer... Se hacía querer mucho. Y otra de las cosas, así como datos también para agregar un poco de quién era Rafael Steinberg, desde INTI también impulsa, allá por la década del 70, junto con la Secretaría de Comercio, y logran imponer por ley el sistema métrico a nivel argentino. O sea que hasta la década del 70 podemos decir que Argentina no contaba con un sistema métrico legal, sino que a través del impulso que se le da desde la institución, desde el INTI ya conformado como un organismo, junto a la Secretaría de Comercio se logra establecer el sistema métrico legal argentino, que es el que tenemos hasta nuestros claro. días, entiendo. Sí, la Argentina ya tenía una ley de metrología, pero era una ley del siglo pasado, era una ley de 1890 y algo, y lo que hizo esta ley fue aggiornar la definición del sistema de unidades que se utiliza en la Argentina, lo que era en ese momento el Sistema Internacional de Unidades, y estableció una serie de requisitos que deben cumplir los instrumentos de medición y cómo debe diseminarse la exactitud y cuáles son las funciones que debe desempeñar el Poder Ejecutivo Nacional para poder llevar adelante el desarrollo de las mediciones que necesita el país. Fue una ley que todavía hoy satisface plenamente las necesidades de un país que busca su desarrollo industrial. Yo creo que en ese sentido fue un avance notable, ¿no? Yo quería preguntarle a Héctor cómo es que ingresa el INTI, imagino también siendo discípulo de Steinberg, y cómo fue ese primer contacto con el maestro. Cuando yo ingreso, Steinberg ya no era director de física. Cuando yo ingreso, el director de física era el doctor Joaquín Valdés, que fue quien habló antes que... El primer discípulo de esta mesa, podríamos decir. Exactamente. Steinberg, cuando yo entré, y creo que su cargo era asesor de presidencia del INTI. Más o menos habrá estado... Yo ingresé al INTI en el año 1989, él debe haber estado hasta el 96. Y bueno, pero venía a visitarnos a los laboratorios y siempre tenía esa... Como dice Joaquín, esa costumbre de no hablar mucho en el momento de las cosas y por ahí sorprenderlo a uno al día siguiente con algo, ¿no? Por ejemplo, uno le comentaba un tema que estaba trabajando, que había estado estudiando, y él por ahí en ese momento no decía nada. Escuchaba o sonreía, como dice Joaquín. Por ahí al otro día venía con un libro del tema que uno le había comentado el día anterior, ¿no? O sea, se ve que se iba, se quedaba pensando, buscaba información o buscaba en su biblioteca famosa, legendaria, y venía con un libro del tema que uno le había comentado, ¿no? Otro dato que tenemos sobre alguno de sus rasgos particulares era que era un ávido lector. Incluso, no sé si esta información es correcta, él fue compañero de Julio Cortázar en el colegio. ¿Esto es así? Sí, eso está no sé si en el primario o en el secundario, ¿no? Eso lo contó él en una nota. En una nota, sí. Así que tenía una cultura muy vasta que trascendía la metrología. Era un hombre de ciencias con mayúsculas, podría decirse. Sí, incluso en el velorio nos comentaba la hija de que, digamos, es típico de lo que era él. Él nunca le dijo cómo quería que fuera su velorio, ni su entierro, ni nada. Pero dice que dos o tres meses antes de fallecer le dio para leer un libro donde el protagonista del libro le cuenta a la hija que quería que lo cremaran, que quería que hicieran con la ceniza. Y bueno, la hija lo interpretó como que eso era lo que él quería. Claro, siempre su manera de comunicarse tal vez era a través de... No le dijo directamente, bueno, yo quiero que libros. Me cremen. Claro. Pero le dio, fue el último libro que le dio a la hija, era ese. Yo quería también preguntarle a Emilio, Rafael Steinberg tuvo también un papel importante en la época del INTI durante la dictadura, la última dictadura militar. En el INTI existió un espacio de resistencia, de debate y de reflexión sobre el rol del científico, del tecnólogo, que se denominó los Ateneos Tecnológicos. Él fue uno de sus propulsores. Y Emilio, yo imagino que vos estuviste también en esa época en el INTI y podrás contarnos un poco qué fueron esos espacios. Sí, eran momentos muy duros, ¿no? En los años de plomo había un silencio absoluto aquí. El INTI estaba intervenido por la dictadura militar, estaba a cargo de la Marina. Y uno de los únicos lugares donde se podía opinar con cuidado y sin sacar los pies del plato, por supuesto, era el Ateneo de Estudios Tecnológicos Isaac Newton, que presidía Rafael Steinberg, y que se reunían en horario posterior al horario laboral normalmente, y por lo menos discutían algunos temas de política tecnológica. Y además, siguiendo su costumbre en forma muy sutil y poco demostrable al público en general, pero Steinberg también ayudó en todo lo que pudo a los compañeros que fueron perseguidos en esa época. Trató de que se reincorporaran aquellos que pudieron ser reincorporados y ayudó a los que quedaron fuera de su gente para que tratara de conseguir alguna posibilidad de trabajo y demás, ¿no es cierto? Quería profundizar un poquito lo que se comentó antes de su cultura. Era impresionante, realmente uno se asombraba porque no había tema que él no dominara. Su casa era una biblioteca donde no había más espacio para poner libros. Su preocupación cuando se jubilaba era que no le iba a alcanzar la jubilación para comprar libros. Ese era su principal problema. Y uno lo podía consultar de los temas más insólitos y él siempre tenía algún libro, algún artículo, algo al respecto que aportar. Un día lo llamé, ya hace poco relativamente, cuando yo volví de Venezuela, en el año 2012, y le pregunté cómo estaba, bueno, quería charlar un poco con él. Me preguntó qué pasaba con la prensa opositora en Venezuela. Tema que en ese momento en la Argentina nadie ni siquiera sabía que existía. Y él estaba muy informado de cómo el partido gobernante era perseguido por la prensa opositora en Venezuela. Ese era el nivel de conocimiento que tenía el profe. Aclaremos que Emilio estuvo en una misión, el INTI tuvo un convenio muy importante con la República Bolivariana de Venezuela para instalar plantas productivas, sobre todo en el sector alimentos, y Emilio estuvo un poco a cargo de algunas tareas que el INTI realizó allí, por eso hablaba de que había estado allí en Venezuela. Así como todo lo que dijimos de su personalidad, uno tenía que presuponer si era de izquierda o de derecha, porque él no lo decía, obviamente. Si decía poco hasta de los pedidos, menos de su ideología política. Sí, había. No decía nada y el otro día te daba el Capital de Marx, por ejemplo. Sí, no tanto, pero bueno, uno tenía que concluir por sus acciones cómo él pensaba políticamente. Ahora, yo creo que es muy probable que él me haya salvado la vida, porque cuando llegó el golpe militar, yo estaba en la lista negra. Entonces no podía entrar al INTI. Claro. Y como en ese momento no sabíamos muy bien lo que pasaba, yo tuve el buen tino de inmediatamente ir a pedir una entrevista con el coronel Remetín, que era el que habían puesto transitoriamente a cargo del INTI. Entonces le pregunto, ¿qué pasa conmigo? Y me dice, usted tiene unos antecedentes muy frondosos de la época de estudiante. Sí, le digo, sí, yo fui presidente del centro de estudiantes. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo ahora soy responsable del Volt. Claro. De las pilas patrones. Todas las mediciones eléctricas dependen de esos patrones. Usted me está trayendo una historia de hace 10 años. Y entonces él me dice, lo que pasa es que como usted de repente se dedicó a la física, supuestamente, usted podría ser un terrorista encubierto. Podría ser un comandante montonero o del ERP. Y yo le digo, bueno, averígüenlo. Yo le digo que no, pero no sé si me va a creer. Y entonces me dice, no, le dice, por supuesto que lo estamos averiguando. Lo que pasa es que nos falta la palabra de alguien del INTI. Y yo suponía que era de Steinberg, ¿de quién más podía ser? Que mi jefe. Claro, digamos. El jefe directo. Claro, pero me imagino en la situación en que se encontraba él, donde tendría que dar una palabra por muchos otros también. Así que, y además, pensando cómo era Steinberg, digo, bueno, hasta que Steinberg diga que sí o que no, vamos a dejar que pase el tiempo. Y pasaron 2 meses y me reincorporaron. Y nunca le pregunté si a él le habían preguntado algo o si él había dicho algo, pero yo supongo que... Se supone, que, así como están que contando que era y algo dijo, debe haber dicho. Sí. Y otro dato, si se quiere, de también de lo que aportó Steinberg al sistema meteorológico y a la meteorología, pero ya no solo en el ámbito de la Argentina, sino también en el ámbito internacional, ya que fue el primer presidente del Sistema Interamericano de Meteorología, que se constituyó, es un organismo que se fundó a fines de la década del 70, en 1979, aquí, en las instalaciones del INTI. Si quieren contarnos un poquito más cuáles son sus funciones o qué es lo que hace. Sería bueno que lo dijera Héctor Lai, porque acaba de ser electo presidente del Sistema Interamericano. Tenemos al flamante nuevo presidente también. Sí, no sé si... creo que Steinberg no llegó a enterarse, ¿no?, de que había otro miembro del INTI después de él, presidente del CIM. La última vez que se hizo la asamblea del CIM acá en Buenos Aires, que fue en el año 2011, se le hizo un homenaje al profesor Steinberg y se le entregó incluso un reconocimiento del CIM por haber sido su primer presidente. Vos preguntabas qué es el CIM. El CIM es una asociación entre los institutos nacionales de metrología de América, de todo el continente, que tiene como diversos objetivos. Uno es desarrollar los institutos más débiles de la región, que es una región muy particular, porque tiene desde los institutos más grandes, como puede ser el NIS de Estados Unidos, hasta los más pequeños, como puede ser los institutos del Caribe. Y después tiene que cumplir con todas las obligaciones que tienen las organizaciones regionales de metrología dentro de lo que es el sistema internacional de los acuerdos de reconocimiento mutuo, que es hoy consecuencia de aquel trabajo de algunos pioneros de la década del 70, entre los que estaban, de alguna manera, liderados por Steinberg, ¿no? Yo creo que podríamos seguir hablando horas, todos, sobre todo ustedes que lo conocieron y que cada uno, por lo que estamos viendo, lo conocía desde el mismo lugar, pero a su vez compartir diferentes experiencias. Si quieren decir algo que no hayan mencionado, recordarlo también. Sí, yo puedo decir que de todas las cosas que le debo a Steinberg en mi formación y en mi carrera, también le debo el que me haya presentado al Comité Internacional de Pesas y Medidas como posible candidato a sucederlo, porque no es un cargo hereditario, por supuesto, ni siquiera para el país. O sea, cuando uno renuncia, se puede elegir a otro de otro país. Sí, yo les voy a contar una pequeña anécdota. Yo entré a trabajar al INTI un 15 de diciembre. Cuando llegué al recibo era por todo el mes, entonces yo dije, no, esto está mal, yo tengo que cobrar solo 15 días. Ah, gracias por avisar. Llegó el día de pago y a mí no me pagaron. ¿Por qué? Entonces pregunto y me dice, no, mire, como eran 15 días, se lo van a pagar con el sueldo del mes próximo, a fin de enero. Dije, no, a mí eso no me sirve. Entonces yo recién ingresado, hacía 15 días que estaba en el INTI, me lo voy a ver a Steinberg, que era como ver a Dios más o menos. Y le planteo que, mire, señor, lo lamento mucho, pero yo no puedo esperar 45 días para cobrar, tengo que comer, así que yo voy a renunciar al INTI. Se quedó mirándome un par de minutos en silencio, como era su costumbre, y me dijo, espere antes de tomar una decisión tan importante. Y se fue. A media tarde me llaman que había un vale en la caja para que yo pasara a cobrar. Él firmó un vale de caja a su nombre, claro, y él me pagó el sueldo. Ese era Steinberg. Así era. Creo que también hay que destacar lo que significa su carácter de pionero, que eso es algo que distingue singularmente a algunas personas y que no va a ser repetible, porque los pioneros, los padres fundadores, siempre son los padres fundadores, digamos. Podremos venir después gente que continuaremos con tratando de desarrollar lo que él inició, pero ese carácter singular de padre fundador de la metrología en la Argentina o del CIM, eso es irrepetible y va a perdurar siempre en el legado de Steinberg, ¿no? Así es. Bueno, nosotros les queremos agradecer a Héctor Lais, el gerente de Metrología, Calidad y Ambiente del INTI, a Joaquín Valdés, el decano del Instituto de la Calidad Industrial, que es el instituto que depende de la UNSAM y del INTI, y también es miembro del Comité Internacional de Pesas y Medidas, y a Emilio Lobe, que está a cargo del Programa de Desarrollo Metrológico, por haberse tomado estos minutos y entre todos recordar desde aquí al profesor Rafael Steinmer y también mandarle un saludo a toda su familia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Nosotros hacemos una muy breve pausa, pero enseguida volvemos con mucho más aquí en Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. ¡No me digas! Mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Continuamos en Tecnología para Todos y llega el momento de hablar de un protocolo que se firmó para la actuación de diferentes grupos científicos antes de que sucedan inundaciones. Pero para contarnos bien de qué se trata este protocolo, que tengo entendido que es el primero de quizás varios que se vayan a firmar para el caso de situaciones de emergencia, para articular el trabajo entre diferentes instituciones y organismos del Estado, lo tenemos en línea al doctor Alejandro Secato, que es el secretario de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Doctor Secato, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Bueno, y nuestra primera pregunta apunta un poco a de cómo surge la idea desde el Ministerio, desde el MINCIT, de firmar este protocolo que, desde mi punto de vista, es necesario, esto de articular mejor el trabajo para las situaciones de emergencia que suceden en nuestro país. ¿Y cómo surge también este trabajo en conjunto que logra firmar este protocolo? Bueno, en realidad esto surge como consecuencia en su momento, en el año, creo, 2011, de la erupción del volcán Puyehue, Cordón Cauce, donde la Dirección Nacional de Protección Civil, en ese momento en el Ministerio del Interior, se acerca a la Secretaría de Articulación a mi cargo del Ministerio para solicitarle ayuda de manera de convocar a los organismos de ciencia y técnica del país y a las universidades para prestar ayuda en cuanto a las necesidades de información científica que el área de protección civil tiene. La Secretaría a mi cargo es la que tiene como misión justamente organizar transversalmente todo el sistema de ciencia y tecnología, incluyendo, como decía, todos los organismos y universidades, de manera que es el interlocutor natural para convocar a todo el sistema científico nacional a prestar ayuda en caso de emergencia, ¿no es cierto? E incluso no solamente en caso de emergencia, sino entre emergencias, de manera de consolidar un trabajo de recopilación de información, de manera tal de que en el momento en que ocurre la emergencia haya una posibilidad de que las áreas que tienen obligaciones o responsabilidades operativas frente a la emergencia puedan tener esa información científica disponible en tiempo y forma. Uh-huh. Así es que firmamos entonces entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Ministerio del Interior y Transporte una resolución conjunta dándole a la Secretaría de Articulación la responsabilidad de organizar la respuesta del sistema científico ante emergencias. Eso fue posteriormente cuando el área de protección civil pasó al Ministerio de Seguridad, fue convalidado con una nueva resolución conjunta, ahora entre seguridad y ciencia y tecnología. Y bueno, a partir de allí, ya hace 2 años que venimos reuniéndonos con todos los organismos y todas las áreas operativas del Estado en cuestiones de emergencia, procurando facilitar y organizar toda la información necesaria para la toma de decisiones. El protocolo vinculado a inundaciones en la Cuenca del Plata, uh-huh, es el primero de una serie de protocolos donde se regula, donde se justamente protocoliza cuál es el flujo de información y de qué manera las distintas instituciones involucradas que tienen algún grado de competencia en cuestiones de inundaciones, como puede ser el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio de Hidrografía Naval, distintas facultades de universidades vinculadas a la Cuenca del Plata, cómo debería ser el flujo de información para lograr, digamos, respuesta concreta y coordinada del sistema científico hacia las áreas que tienen responsabilidades operativas. Esto quiere decir que usted mencionaba hace un ratito esta comisión del trabajo de gestión de riesgos que depende de usted, por ende depende del Ministerio de Ciencia, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, o sea, del MINCIT, ya existía previo a la firma de este protocolo y es un poco el antecesor que permite firmar este protocolo. Bueno, justamente, sí, efectivamente, la Comisión de Gestión de Riesgo en Emergencia hace, como digo, ya alrededor de 2 años que viene trabajando y el protocolo sería el primer producto de ese trabajo conjunto de todo el sistema. Ahora estamos trabajando sobre otros 2 protocolos, uno sobre incendios rurales y forestales y un segundo sobre cenizas volcánicas. Uh-huh. Y esperamos, si completamos estos 2 protocolos antes de fin de año, que durante el año próximo se trabaje en otros 5 o 6 protocolos tratando de cubrir todas las amenazas que tiene Argentina como vinculado a catástrofes naturales, por supuesto. Ajá. Y el objetivo entonces de estos protocolos es poner a disposición lo más rápido posible toda la información referente a toda la información científica referente a estas catástrofes. Efectivamente, la idea es que en el momento en que ocurre la emergencia, las áreas que requieren esa información no tengan que interactuar con el sistema científico que para ellos se presenta como una hidra de múltiples cabezas si no tienen un interlocutor definido, sino contar ya con un esquema organizado desde el propio sistema científico para proporcionar información, no solamente la información general de contexto, sino información específica para la toma de decisiones que tiene que estar preprocesada y generada en un formato, digamos, accesible para que las áreas operativas puedan interpretarla y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no es cierto? Así es. Y este primer protocolo entonces se firmó entre el Ministerio y el INAH, que es el Instituto Nacional del Agua, y usted mencionaba también 2 protocolos que están próximos a firmarse, que serían con los organismos correspondientes, en el caso de incendios forestales y en el caso de cenizas. Perdón, el primer protocolo no es que se firmó con el Instituto Nacional del Agua, sino que simbólicamente se firmó en el Instituto Nacional del Agua, pero del protocolo participan varias instituciones del sistema, no solamente el Instituto Nacional del Agua, ¿no es cierto? Así es. Y en términos concretos, ¿no?, digamos, de la audiencia que escucha Tecnología para Todos, estos protocolos que están firmados, que como bien decíamos, lo que permiten es que la información esté disponible y circule más rápido en caso de emergencias o de catástrofes en diferentes puntos o diferentes tipos de catástrofes naturales, como bien decíamos, porque va a haber otros tipos de protocolos, no solo este en el caso de inundaciones. A la gente en concreto, ¿en qué lo va a notar, digamos? ¿O qué se solucionaría más rápido? Bueno, nosotros esperamos que la asistencia en tiempo y forma del sistema científico a las áreas operativas ayude a, por un lado, tomar medidas durante la emergencia que serán más efectivas y, por supuesto, a tomar medidas post emergencia, de manera de hacer una recuperación más rápida de los daños que esta pudiera producir. Por supuesto que esta comisión no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la acción operativa en sí misma, que depende de las distintas áreas del Estado que tienen bien fijada esa responsabilidad. Nosotros simplemente servimos como una especie de proveedor de información a requerimiento de esas áreas, ¿no es cierto? Perfecto, y este primer protocolo, como bien decíamos, que es para el caso de inundaciones, comprende lo que sería el valle fluvial del río Paraná. Efectivamente, la cuenca del Plata es muy amplia realmente, llega incluso hasta a otros países en el norte, pero nosotros estamos, por supuesto, restringiendo el área de información imprescindible a la zona que esencialmente está ligada al río Paraná, ¿no es cierto? Bueno, doctor Secato, la verdad que nos alegra o nos parece un gran paso adelante desde aquí, desde Tecnología para Todos, este primer protocolo y que justamente existan estas medidas o esta circulación más rápida de información, sobre todo para cuando suceden este tipo de catástrofes que a veces son inevitables, se pueda actuar lo más rápido posible y se le pueda dar respuesta lo más rápido posible a la gente que es afectada. Bueno, ese es justamente el objetivo. Por supuesto que este primer protocolo será revisable a medida que veamos cuán eficiente es justamente en cumplir ese objetivo. Este tipo de cosas requiere tiempo para ir ajustando detalles en el flujo de información entre las distintas instituciones. No es algo que se empieza hoy y ya funciona de manera plena, ¿no es cierto? Pero creo que es un paso adelante importante y como mencionabas en la introducción, realmente en mi conocimiento esta es la primera vez que existe en el país un protocolo para enfrentar la carencia de información frente a un riesgo concreto, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, le agradecemos al doctor Alejandro Secato por haber estado aquí en Tecnología para Todos, y desde ya que las puertas y el micrófono de Tecnología para Todos están abiertos para cuando se firmen los próximos protocolos, o también para brindar información a la comunidad en cómo también actuar en esos casos de emergencia. Bueno, agradecido porque ustedes tomen estos temas y los difundan a la sociedad en general. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a vos, hasta cualquier momento. Estábamos dialogando con el doctor Alejandro Secato, que es el secretario de Articulación Científico-Tecnológica del MINCIT, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, por el primer protocolo para la actuación de científicos previo a que sucedan las inundaciones. Nosotros hacemos una muy breve pausa antes de que a nosotros también nos tape aquí el agua con el tiempo, y enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para Todos, un programa del INTI. Continuamos en Tecnología para Todos, y en este momento llegó el turno de hablar, en este caso, un desarrollo por fuera del INTI, pero que surge de una escuela, o mejor dicho, surge de la intriga y de la necesidad que vio un alumno del Colegio Industrial de Río Gallegos, y desarrolló un dispositivo, es un sonar, para zapatos, para que los adolescentes o las personas no videntes puedan no usar el bastón y tener un sensor en sus zapatos, digamos, para detectar cuán lejos está o cuán cerca está un objeto, para no resbalarse, digamos. Pero para contarnos bien de qué se trata el desarrollo y cómo fue que se le ocurrió, lo tenemos en línea a Juan Manuel Bustamante. Él, como decíamos, es alumno del Colegio Industrial de Río Gallegos. Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, un gusto estar en tu programa. Gracias, muchas gracias por darnos la nota. Juan Manuel, mi primera duda, porque te lo voy a preguntar por fuera, pero dije, se lo pregunto al aire, es ¿cuántos años tenés? Porque sos... Hace un par de días acabo de cumplir 21 años. Ah, porque sos estudiante de esta escuela de Río Gallegos, y surge un poco tu inquietud o tu proyecto en la escuela, ¿no? ¿Esto es así? ¿A través de la necesidad que vos veías? Claro, como bien vos decías, el dispositivo CRE está pensado para adolescentes, para presentar los días 25 años de edad, pero la idea principal me surgió después de que una amiga con problemas visuales, una amiga empezó a perder la vista, uh-huh, y terminó quedándose casi completamente ciega. Como te decía, está principalmente pensado para personas entre los 10 a 25 años de edad, los cuales pierden la vista de forma acelerada, abrupta. Uh-huh. Ya que esto muestra un rechazo casi total a los objetos de adaptación actuales como el bastón blanco o el cerillo, con la real fundamentación de que ellos dicen verse diferentes, uh-huh, claro, todo entre comillas. Sí, es la sensación que tienen ellos, digamos, ¿no? Claro, claro, y como dije antes, todo esto lo empecé viendo con una amiga que hace un tiempo, a una corta edad, a los 12 años, empezó a perder la vista de forma acelerada. Uh-huh. Bueno, ella pude ver que tiene un rechazo casi total a los objetos de adaptación actuales, con la realidad fundamentación, como le decía antes, de que se sentía rara, diferente, uh-huh, y sufría mucho. Obviamente no solamente está por estar perdiendo la vista, sino que también perdía su autonomía, al no poder utilizar el bastón blanco ni recibir ayuda de ningún tipo. Y de alguna forma, para decirlo, ¿no?, me hubiera la tarea de solucionar ese problema. Y qué mejor objeto para reemplazarlo que un par de zapatos, un objeto tan cotidiano que uno se coloca a la medita todo el día con el zapato puesto. Uh-huh. Todo el mundo usa zapatos y no es algo que llame la atención. Claro, es como, es normal, digamos, esto del bastón y el accesorio, quizás, que detenta que uno tiene problemas visuales, y es verdad que siente que por ahí lo discrimina, ¿no? Es hasta incómodo acostumbrarse a usar el bastón, y los zapatos es como vos bien decís, es cotidiano, uno no tiene que readaptarse a un accesorio o un objeto, sino que vos pensaste una solución a algo que usan cotidianamente. No, por supuesto, es algo muy, muy cotidiano, Y es increíble cómo cuando empecé a investigar más a fondo, me di cuenta de que, bueno, eran todos los adolescentes que rechazaban el bastón. Y es más, no solamente eso, lo marcan casi como un estigma social. Uh-huh. Así que, por repetir, te dejo el ojito para reemplazarlo que un par de zapatos. Exacto. Juan Manuel, ¿qué tal? Liliana te habla. Hola, gusto. ¿Tu amiga ya probó los zapatos? ¿Cómo los sintió? ¿Sintió algún cambio en su vida? Bueno, la idea ahora principal es terminar la... Tiene dos versiones. Competí en la Feria de Ciencias y la primera que hice era la versión alfa. ¿Y de qué? ¿Y cómo estaba desarrollada esa versión? Claro, esta tuvo muchísimas modificaciones. Uh-huh. Y la idea ahora para la Feria Nacional será llevar la versión beta. Está una diferencia, un salto enorme, porque la suela es mucho más fina, es un 30% más fina que la versión alfa, es mucho más estética y está pensado para producirse en grandes cantidades, masivamente, pero más allá de eso, es más estética. Y uh-huh. La idea ahora es terminar el par entero, porque por ahora había hecho solamente el prototipo del pie derecho. Y ahora en una semana donárselo a la escuela especial número 6 de acá de Río Gallegos, Santa Cruz, es para disminuir visuales en el que asiste ella, y darle a probar a ella el par de zapatos y que vaya probándolo en un ambiente más controlado y poder ver algunas deficiencias que, como cualquier producto tecnológico, no puede llegar a tener, y ir depurando los posibles errores. Juan, y contanos un poquito, ¿cómo funcionan estos zapatos? Por supuesto, cada zapato tiene tres sensores ultrasónicos. Tiene uno en la parte frontal, uno en la lateral y uno en la posterior. Uh-huh. Como para que se entienda más o menos, ¿no? Actúa como un sonar de un submarino, ¿no? Manda una señal ultrasónica, rebota entre los objetos y al rebotar la señal regresa al zapato y este se encarga de determinar qué tan cerca o lejos están los objetos detectados. Y arriba de cada uno de estos sensores hay un motor vibrador parecido al de los teléfonos celulares. Sí, Que cuanto más cerca está el objeto, más fuerte tiene que vibrar. Y así le avisa al usuario que está a punto de colisionarse contra un objeto. Perfecto. Y como vos bien decías, me imagino que uno de los desafíos también al poner esto en la plataforma o en la suela de un zapato justamente es que quede estético, digamos, porque me imagino que es un dispositivo que ocupa cierto lugar. O sea, es grande. No, sí, por supuesto, son unos grandes desafíos. Por eso la versión alfa está hecho con una suela bastante grande y la versión beta con una suela muy fina. En realidad la versión beta está puesta dentro de una pancha. No sé si conoces las zapatillas. Sí. Está puesto dentro de una pancha para que sea mucho más estético. Pero sí, no, fue... La verdad es todo un desafío meter tanto en poco lugar. Claro, y es un desafío también que esto sirva también para las personas con disminución visual, justamente para solucionar que no tengan que usar un bastón en las edades donde es más complejo, que es en la adolescencia o en la niñez. ¿Vos el desarrollo está hecho dentro de la escuela? ¿Lo hiciste con el apoyo de los profesores y demás? Sí, de cierta forma sí, pero como bien siempre digo, No lo pude haber hecho sin el profesor, porque ellos me brindaron el conocimiento que necesitaba durante, bueno, estos 4 años de educación técnica que tengo, 5 años de educación técnica que tengo. Sin todo el conocimiento de estos 4 o 5 años, no hubiera podido desarrollarlo, pero concretamente trabajé solo. Perfecto. Y el dispositivo tiene una cuestión que a mí me gustaría saber por qué se llama así. El nombre con el que vos lo bautizaste, podríamos decir, ¿es Dus Pavoni? No, es Dus Panovi. Ah, ¿y a qué se debe? Significa dispositivo ultrasónico para no videntes. Ah, mira, toda la abreviatura. Bueno, entonces esperamos que el Dus Panovi esté... lo podamos ver también, o lo podamos que logres mejorar estas cosas que te sugirieron, que te dijeron cuando lo presentaste en la feria, que estamos hablando de la feria que se realizó en Tecnópolis, ¿verdad? De la Feria Nacional de Ciencias que se realizó aquí en Tecnópolis, ¿no? Exactamente. Igual si quiere ver más sobre, bueno, Dustanovi, puede entrar a la página de internet, que bueno, un amigo me ayudó bastante a hacerlo. Yo no soy muy bueno en la informática de la computadora, pero... Ah, perfecto. ¿Y cómo es la página? Es duspanovi.com. Perfecto, entonces ahí los podemos ver y también pueden los oyentes que estén interesados o contactarse con vos. Por supuesto, también pueden entrar a la página de Facebook, también es Panovi, un tipo único para no videntes, y pueden ver, está la versión alfa y la versión beta. Perfecto. Bueno, entonces esperamos verlo. Yo a veces sueño, pero esperamos verlos en algún tiempo no muy lejano, también usándolo aquí en la ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país, en las personas justamente no videntes, para como vos bien pensabas, y creo que es uno de tus principales objetivos, que es facilitarles o solucionarles un poco la cotidianeidad a las personas disminuidas visuales. Claro, exactamente. Es el único objetivo que tengo yo, es ayudar a las personas que realmente lo necesitan, y la verdad les agradezco mil veces a ustedes, los medios de comunicación, que hacen posible que este proyecto haya llegado a tantas personas, porque más allá de que les llegue a tantas personas, esas personas capaz o capaz no le contaron a alguien con algún problema visual. Exactamente. Muy contento. Exactamente. Bueno, Juan Manuel, nosotros igual seguiremos en contacto con vos para ver cómo avanza y si estás también por aquí por Buenos Aires presentándolo para poder verlo y hacerte una nota en vivo. Dale, perfecto. Muchísimas gracias, Juan Manuel. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos dialogando con Juan Manuel Bustamante, alumno del Colegio Industrial de Río Gallegos, que nos presentaba aquí en el aire de Tecnología para Todos los Duspanovi, que son estos zapatos para con sensores y vibrador para ayudar a las personas no videntes a saber cuán cerca o cuán lejos está un objeto. Nosotros hacemos una muy breve pausa y ya volvemos con más información. Tecnología para todos. La más fuerte, que no te escucho. Tecnología para todos. Porque la tecnología también es para nosotros. De esta manera llegamos al final de esta nueva emisión de Tecnología para Todos. No nos queremos ir sin antes agradecerle a la gente de Radio Nacional que nos retransmite a lo largo y a lo ancho del país y también nos presta los estudios para poder grabar el programa. Al Tano, que como todas las semanas nos opera y nos banca aquí en la radio. También vamos a agradecerle al Farco, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, que también permite que el programa llegue a las distintas radios del país. Y al programa Hacelo Público de la Comisión Nacional de Comunicaciones de la CNC, que también reproduce nuestro programa y lo entrega para que, sobre todo, las nuevas radios que surgen a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tengan Tecnología para Todos como uno de los materiales para poder transmitir. A todos ellos, muchísimas gracias, y a todos ustedes que nos escuchan semana tras semana también por estar allí, y los esperamos la próxima con mucho más Tecnología para Todos. Esta canción es sencilla como la ropa y las comidas de toda la gente que trabaja en las calles de noche y de día.